Sección 6 de Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Juegos. Dedicados a la cabeza de Luis Buñuel. El Grand Plain. Ribereñas. Con acompañamiento de campanas. Dicen que tienes cara, balalín, de luna llena, balalán. ¿Cuántas campanas oyes? Balalín, no me dejan, balalán. Pero tus ojos, ah, balalín, perdona, tus ojeras, balalán. Y esa risa de oro, balalín. Y esa, no puedo, esa, balalán. Su duro miriñaque, las campanas golpean. Oh, tu encanto secreto, tú, balalín, lin, lin, lin, dispensa. A Irene García, criada. En el soto los alamillos bailan uno con otro, y el arbolé, con sus cuatro hojitas, baila también. Irene, luego vendrán las lluvias y las nieves, baila sobre lo verde. Sobre lo verde, verde, que te acompaño yo. ¡Ay, cómo corre el agua! ¡Ay, mi corazón! En el soto, los alamillos bailan uno con otro, y el arbolé, con sus cuatro hojitas, baila también. Al oído de una muchacha. No quise, no quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, de brisa, de risa y de oro. Se meneaban. No quise, no quise decirte nada. Las gentes iban y el otoño venía. Las gentes iban a lo verde. Llevaban gallos y guitarras alegres. Por el reino de las simientes, el río soñaba, corría la fuente. Salta, corazón caliente. Las gentes iban a lo verde. El otoño venía amarillo de estrellas, pájaros macilentos y ondas concéntricas. Sobre el pecho almidonado, la cabeza. Párate, corazón de cera. Las gentes iban y el otoño venía. Canción del mariquita. El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El escándalo temblaba rayado como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Árbol de canción. Para Ana María Dalí. Caña de voz y gesto, una vez y otra vez, tiembla sin esperanza en el aire de ayer. La niña, suspirando, lo quería coger, pero llegaba siempre un minuto después. ¡Ay, sol! ¡Ay, luna, luna! Un minuto después. 60 flores grises enredaban sus pies. Mira cómo se mece una vez y otra vez. Virgen de flor y rama en el aire de ayer. Naranja y limón. ¡Ay, la niña del mal amor! Limón y naranja. ¡Ay, de la niña blanca! Limón. ¡Cómo brillaba el sol! Naranja. En las chinas del agua. La calle de los mudos. Detrás de las inmóviles vidrieras, las muchachas juegan con sus risas. En los pianos vacíos, arañas titiriteras. Las muchachas hablan con sus novios agitando sus trenzas apretadas. Mundo del abanico, el pañuelo y la mano. Los galanes replican haciendo alas y flores con sus capas negras. Fin de la sección 6.